Recuerda las vías de comunicación, nuestro Twitter es @albaciudad, nuestra página web www.albaciudad.org, y si nos quieren mandar algún mensaje de texto, tiene disponible el 0416-921-0113. Vías de encuentro con este espacio. 8 de la mañana, 6 minutos. Buscando las coordenadas. Hoy vamos a dedicarle, como los viernes siempre partimos a la mitad del programa, la primera media hora, el primer segmento, se lo vamos a dedicar a conversar. Hemos planificado una entrevista con Eduardo Samán, se lo comentamos ayer aquí en este programa. Fue víctima de un extraño atraco a punta de granada la madrugada de ayer, a la medianoche, filo de la medianoche del día 3, cuando salía de su oficina en el Indepavis. Vamos a conversar ese tema con él. Hemos visto con preocupación silencio en los medios públicos, cuando la única nota que vimos por ahí circular fue de ABN, donde hablaban de la tesis del atraco. Eso lo vamos a hablar con Eduardo Samán. Y la segunda media hora, ustedes lo saben, cada viernes se lo dedicamos a colocar música de aquí y de allá para compartirla con ustedes, comenzando la jornada del viernes. Así que póngase cómodo, prepare, que nosotros nos metemos en cintura con la brújula del sur. Mañana 10 minutos, escuchan música hecha en la Venezuela bolivariana. Esa es la banda Nébula, el tema se llama Mercenario. 8 de la mañana, 10. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Le decíamos al principio del programa, se lo contamos también ayer en la mañana en este espacio. Eduardo Samán, presidente del Indepavi, sufrió un ataque la noche del miércoles cuando salía de su oficina. Las informaciones de prensa publicadas en primera instancia por medios como Venevisión y Últimas Noticias, luego replicadas por la Agencia Venezolana de Información, daban cuenta de que las autoridades manejan el supuesto móvil del robo, del AMPA común. El hurto por AMPA común es el móvil que manejan las autoridades hasta el momento, pero dejemos que sea el propio Eduardo Sabán quien nos relate los hechos. Coordenada telefónica. Y en la línea telefónica se encuentra justamente Eduardo Samán, ustedes lo conocen, presidente del INDEPAVI, militante de la Revolución Bolivariana. Eduardo, buenos días, muchas gracias por atendernos la mañana de hoy. Buenos días, saludo a Ernesto y saludo a Indira, saludo a todos los usuarios y usuarias. Mira, de la ciudad. Eduardo, nosotros en principio manifestarte nuestra solidaridad, nos preocupamos mucho cuando comenzamos a ver informaciones en la madrugada. Y ahí, bueno, casi toda la prensa se puso como cartelizada con la información. Pero primero preguntarle, Ernesto, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Disculpa que te interrumpa tu pregunta, pero ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está su familia ante este suceso? Sí, Indira y Ernesto, mira, me encuentro muy bien, en perfecto estado de salud. Muy bien, no estoy herido, no tengo absolutamente nada, no fui afectado físicamente. Esto es porque existe una preocupación por parte de los allegados. He recibido muchas manifestaciones de solidaridad por el Twitter, por teléfono, por el correo electrónico. Quiero agradecer a todas las personas que me han dado la solidaridad y que la mayoría no he podido contestarles los mensajes porque, bueno, he estado afectado psicológicamente en principio, ¿no? Pero ya estoy superando esto. Y ya hoy, de nuevo, estoy en combate. Los sucesos, yo no quiero con mis declaraciones afectar la investigación. Yo estaba a la espera de que las autoridades, que el CICPC, que el SEBIN, que las autoridades, bueno, hicieran todas las investigaciones de manera de no perturbar. Y, bueno, lo que digo es que esas personas querían matarme, no querían, es mi percepción. Ajá. Y es lo que sentí cuando esa noche del miércoles, después de trabajando y recibir a los compañeros que participan en la sala situacional del 0800 sabotaje, en la sala situacional del órgano superior para la defensa popular de la economía, estaban rindiéndome cuenta. Hasta ellos trabajaron hasta tarde y luego fueron a la institución. Uh-huh. Fueron como a partir de las 8 de la noche, estuvimos casi hasta las 12 de la noche trabajando, ¿no? Ellos me estaban rindiendo cuenta acerca de toda la actividad de ese día del órgano superior, de la sala situacional. Sí. Y decidimos, bueno, yo les dije, bueno, ya está bueno, vamos a irnos a la casa. Cuando salía, yo salía en el vehículo, que es una camioneta que está blindada, que tiene un blindaje. Uh-huh. En la salida, en la puerta de la institución, se atravesó un vehículo, un carro, y de ahí se bajaron tres personas. Y una de las personas se bajó y inmediatamente empezó a disparar. No le dio nada, no me dijo esto es un asalto, no me dijo dame la camioneta, no me dijo nada. Uh-huh. Enseguida se puso en la ventana del conductor y empezó a dispararme. Me hizo dos disparos a la ventana justo hacia la cara, ¿no? Por suerte el blindaje, bueno, resistió. Uh-huh. Me disparó con un revólver y un revólver de alta potencia, ¿no? Sí. Ellos portaban granadas, cada uno portaba una granada, se bajaron las tres personas del vehículo portando granadas. Yo pude evadir el suceso, o sea, con la camioneta empujé el carro y me evadí del sitio. Uh-huh. Y mi escolta los enfrentó y repitió el ataque, hizo bueno que uno quedó neutralizado ahí en el sitio. Uh-huh. El otro huyó herido, que luego se encontró con una comisión de la policía, fue el que hizo estallar la granada, y el tercero huyó en el automóvil. No sabemos si había un chofer o él mismo manejó. Okay. Lo cierto es que esta persona fue localizada más adelante por la Guardia Nacional con una o sea, herido, y fue llevado al CDI, que falleció. No sabemos si había un conductor adicional que se abandonó a su compañero y lo dejó. Uh-huh. Pero bueno, esos fueron los sucesos. Eduardo, en resumen, la impresión que yo tengo del suceso, uh-huh, es que esas personas estaban buscando matarme, no estaban buscando llevarse la camioneta. Es la impresión que yo tengo de todo este suceso. Eduardo, usted cuando en su relato dice que alguno de ellos, en parte del relato cuenta que ahí se vieron rodeados por la policía. ¿Cómo llega la policía a tan todo rápido? Esto? No sé, estaban por el sitio. ¿Cómo? Bueno, no, usted en medio de la situación, no sé cómo lo percibe, le pregunto. No, y que como nosotros tampoco sabemos exactamente lo ocurrido, queremos que nos relates. Sí, cómo fue. Los sucesos se dieron frente a la institución, frente al Indepavis, en la Avenida Libertador, Centro Comercial Los Cedros, frente al Indepavis. O sea, saliendo frente al Indepavis, uh-huh, suceden los sucesos. La persona que huye herida, uh-huh, se encuentra con la comisión de la policía en la Avenida Francisco Solano. Correcto. Es donde hace estallar, donde estalla la granada. Okay. Es una persona que no se entregó a la comisión, no se entregó, y imagínense, una persona que viene dispuesta, no es AMPA común, no son vulgares ladrones de carro. Un ladrón de carro no se vuela con una granada. Exactamente, eso le quería preguntar, porque usted piensa que no fue AMPA común. Sí, yo pienso que no son AMPA común porque es por la determinación, primero, el modo de actuar, el seleccionar el sitio para hacer, uh-huh, la emboscada, o sea, justo frente a la institución. ¿Por qué no frente a su residencia y sí frente a Indepavis? Yo... Estaban buscando la gran noticia, ¿no? O sea, estaban buscando matarme dentro de la camioneta para hacer parecer eso como una acción de AMPA, y justo frente a la institución, o sea, como para mostrar la debilidad del gobierno, para decir, mira, este gobierno débil, ¿cómo le matamos al presidente del Indepavis, a la institución que en estos momentos se encuentra en la vanguardia de la lucha contra la especulación, que se encuentra en una posición importante dentro de la guerra económica, y buscar justo frente a la institución, o sea, ni siquiera en la calle, ni siquiera, y para que eso parezca una acción de AMPA común, para no martirizar, o sea, volver mártir a una persona, ¿no? Uh-huh. Y decir, bueno, esto no fue un atentado, esto fue acción de AMPA común, lo matan dentro de su camioneta, y bueno, y justo frente a la institución, o sea, ni siquiera la emboscada que la pudieron haber hecho en la calle, en la residencia, etcétera, sino que fue justo en la institución. Y la actitud de las personas, de los agresores, uh-huh, no fue de alguien que quiera la camioneta, porque ni siquiera ellos lidiaron, ni siquiera me dijeron que entregara la camioneta, que me bajara. O sea, el sujeto descendió del vehículo y directamente fue a la ventanilla del conductor y con un revólver de alta potencia me disparó dos veces al vidrio. Cuando vio que el vidrio era blindado, estaba buscando romper el blindaje del vidrio, disparar seguidamente para romper el blindaje. Yo reaccioné y yo con la camioneta avancé y arrimé el carro, arrimé el vehículo, y entonces mi escolta, que es, no tengo un grupo de escolta, tengo un solo escolta, el escolta reaccionó, enfrentó a los tres sujetos y los neutralizó. Neutralizó a los tres sujetos. Y esto hizo, bueno, que ellos repeler el atentado. En mi opinión es un atentado. Yo pido que los organismos de seguridad hagan una investigación más allá, una investigación profunda. No puede ser que solamente por los antecedentes de las personas que actuaron, porque tengan antecedentes de de haber participado en robos de carro, se diga, bueno, que esto es un robo. Fíjense que también han dado a conocer solo la identidad de uno de los que participaron. Uh-huh. Y fue uno que murió en el CDI, el que huyó en el vehículo. Sí. Bueno, que en sus antecedentes estuvo pagando condena por robo de vehículos, con robo agravado de vehículos, ¿no? Pero aún no se ha hecho público la identidad de las otras personas que participaron, ni la identidad ni la nacionalidad de las personas que participaron. ¿Y por qué se refiere a la nacionalidad? ¿Tiene sospecha usted que sean individuos de otra nacionalidad que no sea venezolano? Oye, yo tengo toda la sensación que esto es un sicariato, que estas personas son sicarias, o sea, son sicarios, actuaron por encargo, es un ataque por encargo, es un sicariato, en mi opinión, lo que yo pude percibir en ese momento, en el suceso, por la interacción de los con ellos, uh-huh, es lo que pude percibir. Entonces yo pido que la investigación se haga con profundidad, o sea, que no nos vayamos a la ligereza solamente por los antecedentes de las personas, por lo que tengan. Entonces digamos, bueno, esto es AMPA Común, es una acción del AMPA Común. En mi opinión, estas personas querían era matarme dentro de la camioneta. Era lo que querían hacer para que eso pareciera un intento de robo, para que eso pareciera una acción de la delincuencia común. Pero la percepción que yo tengo, la conclusión a la que yo llego después de meditar mucho, ¿verdad?, y pensar en todos los sucesos, uh-huh, y pensar por qué se eligió frente a la institución, pensar el ese día, la hora, el momento en que quieren robarme la camioneta, pues porque ni siquiera, o sea, yo vengo con esa camioneta desde que trabajaba en el servicio penitenciario con la camarada Iris Varela, y nunca hubo un intento de robarme la camioneta, pues porque tampoco es una camioneta del último modelo, es una camioneta del año 2006. O sea, que ni siquiera es una camioneta que digamos que es del año 2012, 2011, ¿no? O 2013, ¿no? Es una, uh-huh, camioneta del año 2006, una camioneta que ya tiene ciertos años de antigüedad. Y yo no veo que el valor de la camioneta sea así como para desplegar eso, el ir con granadas, ir con armas de alto calibre, para robar una camioneta, ¿no? Inclusive, si ellos sabían que la camioneta estaba blindada y la querían por el blindaje, uh-huh, tampoco actuaron como si la camioneta estuviese blindada, ¿no? O sea, fueron con granadas pensando que nosotros, o sea, a lo mejor con la granada íbamos a ceder, a lo mejor pensaron que al ver la granada me iba a quedar tranquilo, iba a permitir que, yo creo que la granada la iban a usar en segunda opción, en caso que no hubiesen podido penetrar el blindaje, iban a usar la granada. Y en todo por caso también el uso de la granada supeditado al fallo de esta operación, ¿no? Tipo kamikaze, estallarse porque falla y porque se vea atrapado. También eso no se parece mucho a lo que es el AMPA Común y a cómo actuaría en el robo de un vehículo. Sí, no es nada común esto que sucedió el miércoles, ¿no? Ahora, bueno, yo estoy tomando las medidas de seguridad. El día de ayer, bueno, estuve descansando, pensando un poco esto, pensando un poco la estrategia para nosotros seguir en la lucha en esta guerra económica. Sabemos que es una guerra económica que está planteada y que, bueno, siempre se busca destruir a las personas que participan en la guerra, pues bien sea eliminarlos físicamente, eliminarlos moralmente, o sea, destruirlos moralmente, psicológicamente. Debemos estar preparados para eso, preparados psicológicamente para que esto no nos afecte psicológicamente a nosotros ni a nuestras familias. Hay una gran preocupación de mi familia en relación a esto, Toda mi familia está muy preocupada, muy consternada por eso, por lo que está sucediendo. Y bueno, tenemos que estar preparados porque esto es una lucha, está en juego la patria. Creo que todos tenemos que vencer el miedo y salir adelante. No podemos, acciones de este tipo no pueden detenernos, no nos pueden detener porque, bueno, hemos asumido esto como una guerra. Nosotros asumimos la guerra, hacemos una guerra económica, tiene diferentes componentes, y bueno, y llegará el momento en que los agresores van a pasar del sabotaje sutil a un sabotaje más agudo, más drástico, y luego van a comenzar las agresiones contra las personas, pues contra cada uno de nosotros que estemos participando, etcétera. Y Samán, perdona, Ernesto, vaya tu palabra por delante. Bueno, lo pregunto yo. ¿Usted tiene planteado dejar INDEPAV y debido a este suceso o dejar las trincheras de lucha por las circunstancias, pues? No, para nada. Todo lo contrario. Más bien, nosotros ahora tenemos que reorganizarnos, agudizar lo que son las medidas de seguridad. Yo siempre he tenido medidas de seguridad. Fíjate, este suceso, ellos no tuvieron éxito precisamente por las medidas de seguridad que ahí se guardaban. Siempre teníamos nuestras medidas, los sitios, los momentos álgidos, las entradas, las salidas, todo eso estaba perfectamente cuidado. Precisamente ellos no tienen éxito en el ataque, en el atentado, porque guardamos las medidas de seguridad. Yo me movilizaba en un vehículo blindado, con los vidrios blindados, con todo blindado. Hacía un uso racional de la seguridad, no un uso excesivo de escoltas, o sea, porque a veces se cree que porque la persona tenga un número de escoltas mayor y que salen los escoltas y paran el tráfico y trancan los semáforos y ese tipo se molesta mucho a la gente, pues, que, uh-huh, que anda en la calle, se cree que eso es la seguridad. Resulta que no, resulta que eso no es seguridad. Yo tomaba las medidas de seguridad. La gente pensaba, decía, concha, Samán anda solo, Samán no toma medidas de seguridad. No, todo lo contrario. Nosotros todas las medidas de seguridad la estamos tomando. Ahora, esas medidas frente a este hecho la vamos a agudizar, vamos a aumentar, no solamente para mí, sino para todos los coordinadores que están en los estados, porque son los soldados, son cuadros políticos, son cuadros sociales que están en los estados haciendo el mismo trabajo, pero cada uno en su estado. De aquí en adelante, bueno, todas esas medidas a reforzar y nosotros continuamos en la lucha, nosotros no nos rendimos, por esto no nos rendimos. Y bueno, y cuando caiga uno, le entregue el morral al otro, y así sucesivamente, como hizo nuestro comandante. 8 de la mañana, 29 minutos. Le recuerdo, usuarias y usuarios, que en la línea telefónica se encuentra Eduardo Samán, presidente del INDEPAV, y ha accedido gentilmente a conversar con nosotros en el programa acerca del ataque del que fue víctima ayer. Eduardo, quiero transmitirle a esta hora en los Twitter que nosotros tenemos acá, con los que nos comunicamos de manera inmediata con la gente, le envían muchos mensajes de solidaridad. Hay uno en particular, dice: por favor, camarada, dígale a Eduardo Samán que cuenta con un pueblo que lo respalda. Y así otro mensaje de solidaridad de mucha gente que a esta hora reenvía los comentarios que ponemos sobre la entrevista. Eduardo, yo quiero preguntarle por un tema que a mí como periodista en particular me llama la atención, y es, quiero saber su opinión de el silencio que ocurrió en los medios públicos, porque una vez se espera que en un caso como este hubiese sido noticia. Ya digo, hasta ahora yo he visto, espero no pecar de ingrato con el resto de los colegas, pero yo vi una nota en la Agencia Venezolana de Noticias, en ABN, con excepción de Aporrea, que hacen periodismo militante, pero en ABN vi una nota donde decía al principio respaldaban la tesis del atraco, pero no fue noticia el ataque contra Eduardo Samán en los medios públicos del estado. ¿Cuál es la reflexión que usted hace al respecto? Bueno, te escuché un poco entrecortado, ¿no? Pero supongo que preguntaba era por qué el silencio, ¿no? Correcto. El silencio yo creo que el silencio, también mi silencio, respondía a la espera de las investigaciones, ¿no? O sea, yo no quiero especular con mi declaración, o sea, no quiero hacer especulaciones, llegar a conclusiones o dar pistas que puedan hacer que se perturben el trabajo de los cuerpos de seguridad, ¿no? Entonces, bueno, yo estuve guardando silencio para esperar, pues, que se conozca la identidad de las personas que participaron. Pero bueno, hasta ahora lo único que se ha dicho es que hay un móvil de robo, que claro, ese móvil de robo no hay que descartarlo, o sea, no se puede descartar ninguna hipótesis, porque aún el suceso lleva un día nada más, no se puede descartar ninguna hipótesis, pero yo lo que no quiero es que se descarte la hipótesis también del móvil de un encargo, de un ataque por encargo, porque eso fue la impresión que me dio a mí durante el suceso, la impresión, y es lo que me tiene convencido, yo estoy totalmente convencido que esas personas, por su actitud, venían era a matarme dentro de la camioneta, o sea, no en un momento yo sentí que querían quitarme la camioneta, ni siquiera me pidieron la camioneta, que me dijeron que esto es un asalto, me dijeron no, ellos fueron directo a dispararme, directo, y luego querían abrir la puerta, uno de ellos quería abrir la puerta, a ver si podía abrir la puerta, pero era para agredirme, para dispararme, ¿no? No era para llevarse la camioneta. O sea, por la manera como se hizo la operación, no era casi imposible llevarse la camioneta. O sea, ellos sabían que se iba, que yo podía, además tenía posibilidad de evadirme, ¿no? De irme del sitio. ¿Cómo pueden parar un carro pequeño con una camioneta que es grande? O sea, no era lógico, ¿no? La manera como actuaron. Sí. O sea, ellos se bajaron, era para dispararme y luego huir. No era para llevarse la camioneta. O sea, no pudieron cercarme para llevarse la camioneta. Entonces, yo lo que pido es que no se descarte la hipótesis del asesinato por encargo, pues que en mi opinión es la más la más probable. Entre los numerosos comentarios que fueron tendencia ayer en la red Twitter, había uno que me llamó la atención. Se preguntaban, y yo le pregunto a usted, lo traigo acá al programa, ¿es socialista tener un escolta? Al parecer le critican mucho que altos funcionarios del gobierno en una guerra económica se cuiden. Entonces le preguntamos a nosotros, Eduardo Samán, ¿es socialista tener un escolta? Sí, bueno, estamos hablando del presidente de una institución que en estos momentos está jugando un papel importante, ¿no? Una institución del Estado importante, es una institución que pelea contra, nosotros hacemos comisos contra contrabandistas, o sea, afectamos intereses ilícitos, delitos, o sea, el contrabando es un delito, la especulación, el acaparamiento, son delitos, ¿no?, que nosotros enfrentamos desde el INDEPAVIS y afectamos intereses, dictamos medidas que afectan económicamente a mucha gente. En el pasado hicimos tomas de fábricas, hicimos tomas de instalaciones, ¿no?, de empresas. Por supuesto que en estas acciones uno se fabrica enemigos, así como uno se fabrica amigos, muchos amigos, los cuales yo agradezco en el alma, y en verdad es lo que me da la fuerza para continuar, para seguir en esta lucha, ¿no? Son las manifestaciones de solidaridad que me ha hecho la gente a través del correo, a través del Twitter, a través de mi teléfono personal, enviándome mensajes personales, los cuales no he podido contestar, y pido disculpas por no poder contestar a todos los mensajes. Bueno, así como uno hace amigos, uno hace muchos enemigos. Y yo soy una persona que no abusa de esto de la escolta, de la seguridad, de tener la escolta. O sea, yo tengo una seguridad mínima que funciona, y aquí se demostró que funcionó la seguridad. O sea, hay gente, bueno, que decía, como eran en de noche, dijo, bueno, ¿en qué andanzas estará Samán para andar de noche por ahí? No, de noche, porque íbamos saliendo de la institución, eran las 12 de la noche, es la hora, íbamos saliendo después de atender todo lo que, todas las cuestiones administrativas, la nómina, todo el tema del administrativo personal, decisiones. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, sí, ahora sí, volvió. Sí, las decisiones de sustanciación, de la consultoría jurídica, una cantidad de trabajo administrativo que hay que hacer en la institución, porque todo el presidente de la institución tiene que firmar todo eso. Después necesito que cada uno de los directores me haga un reporte, ¿no? Me reporte. Nosotros y la gente que está en la sala situacional, en el órgano superior, se están creando una serie de comisiones. Una cantidad de gente que se desplegó ese día fue a reuniones con diferentes instituciones, con la fiscalía. Todos ellos me estaban reportando el resultado de esas reuniones y los estaba atendiendo uno a uno, y terminé de atender a los compañeros casi a las 12 de la noche. Ay. A esa hora, saliendo de la institución. Bueno, ahí en el Twitter alguien puso que en qué andanza estará Samán de noche. Claro, porque la gente no se percató que eso fue justo en la puerta del instituto, o sea, saliendo del instituto a esa hora, pues. Y por eso es que yo tengo gran sospecha que esto es un encargo, un ataque por encargo, porque quisieron hacerlo frente al instituto para darle la máxima cobertura noticiosa a esto. O sea, querían que la noticia fuera, bueno, asesinado el presidente del Indepavis frente al instituto, por el AMPA común, para robarle la camioneta, como para demostrar la debilidad del gobierno. Pues, o sea, ¿cómo le matan a una persona justo en medio de una guerra económica y en sus narices, ahí frente a la institución? O sea, estaban buscando esa noticia. Por eso es que yo digo, esto fue un encargo, un ataque por encargo. Y hablando de noticias, ¿por qué la prensa asegura que fue un ataque, un asalto, un atraco, una acción con características de atentado? ¿Por qué la prensa asume, da el veredicto, se planta como juez en este atentado contra su vida? ¿Por qué de una vez lo hace? Sí, yo creo que es porque una vez que se publica la identidad de una de las personas que participa y vieron los antecedentes que tenía, sus antecedentes estuvo preso por robo de carro, entonces llegaron a la conclusión. Lo otro es, bueno, es exaltar, decir, bueno, el tema de la inseguridad, aunque la seguridad ha aumentado muchísimo, la respuesta de los cuerpos policiales fue inmediata. Fíjense que el que huyó, que después se estalló con la granada, inmediatamente fue interceptado por cuerpos policiales. Los cuerpos policiales llegaron a la escena casi de forma inmediata, o sea, porque se activaron de forma inmediata y llegó la Policía Nacional, llegó el SEBIN, llegó casi de forma inmediata. Entonces, cuando la seguridad ha aumentado, porque realmente hay más seguridad, pero bueno, quieren mostrarlo como que la seguridad sigue en pésimas condiciones, que hasta los altos funcionarios del gobierno son víctimas de la inseguridad. Eso es lo que quiere mostrar la prensa, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y como por la falta de respuesta nuestra, ellos se aprovechan, pues, y dicen, bueno, de una vez toman sus conclusiones, pues, toman sus conclusiones y dicen, bueno, esto es acción de AMPA. Bueno, también preguntarle, me llama poderosamente la atención los comentarios de algunos voceros de la oposición a través de Twitter, como si les molestase que Eduardo Samán quedase vivo, quedase ileso después de este ataque. ¿Por qué les molesta que un combatiente en una guerra económica contra las mafias de este país se resguarde, sea cuidado, salga ileso, tenga un escolta? ¿Por qué les molesta que usted quede ileso ante este atentado contra su vida? Sí, eso demuestra el deseo de esta gente, ¿no? Lo que nos desea. Ellos saben que uno no se vende, Indira, que uno está firme en su pensamiento, en la creencia, en la ideología. Y por supuesto que uno es molesto, no es molesto para mucha gente, no molesta. Uno es la piedra en el zapato, como dice por ahí. No, mire, esa es la piedra en el zapato de la especulación de los planes golpistas, ¿no? Uno es la piedra en el zapato porque no les demuestra, ¿no? Hace ataque a pesar del tamaño de la institución, de lo pequeño, pues, de la institución. Hasta ahora, toda nuestra participación, nuestros ataques han sido asertivos, ¿no? Hemos dado actuaciones asertivas, estamos peleando en la guerra, tenemos el reconocimiento de la gente, del pueblo, hemos dado la muestra de honestidad y por supuesto que eso molesta. Lo que le falta decir es que eso fue un autoatentado, o sea, lo que le falta decir es que como uno quedó vivo, entonces lo que le falta decir, no, eso fue que Samán se mandó a hacer un atentado para salir en la prensa, para figurar, para estar... Para lucirse, ¿no? Eso fue lo que le faltó decir. Pero bueno, sabe, la gente sabe y el pueblo sabe que uno está ahí y estará, pues, y estaremos como nuestro comandante, pues, hasta la última hora. Eduardo, ya finalmente yo quiero nuevamente reiterarle que a pesar del silencio en los medios, apostar a que esperaban información oficial, que tampoco fue muy abundante, individualidades de estos periodistas que trabajan en el sistema bolivariano han expresado su solidaridad y nosotros en este espacio, desde ayer lo hicimos y queremos decírselo personalmente, nos hacemos solidarios con usted y su familia en la decisión de seguir militando en la batalla revolucionaria a pesar de un acto como este, que no es una dificultad más del camino, que es un... Consideramos que fue un hecho bien serio, pero que nos queremos hacer solidarios con su decisión de continuar la revolución y nosotros, no es mero cliché del discurso periodístico decirle que este espacio, desde que lo tenemos en esta emisora, ha estado abierto a darle voz a esas causas que la mayoría de las veces no tienen voz en muchos espacios. Muchas gracias por atendernos. Hablar también en nombre del pueblo, Ernesto, que se expresa como puede y donde puede. A favor de la lucha que abandera Eduardo Samán. Y también decirle lo que nos han dicho, que no necesitamos otro Danilo Anderson, que hay que cuidarse, que hay que cuidar esa aguja que uno encuentra dentro de tanta paja en el camino. Un abrazo. Gracias Ernesto y gracias Indira. Saludos a todo el pueblo que nos está escuchando y tengan la seguridad que cuenten conmigo para esta lucha. Eduardo Samán, presidente del INDEPAVI, lo escucharon ustedes en vivo, en exclusiva para La Brújula del Sur y Alba Ciudad, dándonos su impresión de lo que ocurrió la noche, la madrugada de este miércoles, este martes. La madrugada entre martes y miércoles, martes, sí, y miércoles. Fue por 10 para las 12 del miércoles, bien. Fue el martes en la noche, sí. 8 de la mañana, 44 minutos, hacemos una pausa, vamos a identificar la emisora, ya venimos. Ya volvemos con La Brújula del Sur. Síguenos y escríbenos. @albaciudad. @albaciudad. Hola, mi corazón. ¿Dónde conseguiste harina? En la bodega de Carmen. ¿A qué viene visita? No, ¿por qué? Porque te la estás llevando toda, no me está dejando pero nada. Compra solo lo que es necesario cada semana. Estamos dejando a otras personas sin estos productos. Por más seguridad, más soberanía. Red de Defensoras y Defensores de la Seguridad y la Soberanía Alimentaria. No al sabotaje económico. El gobierno bolivariano activa la línea 0800 Sabotaje, 0800-722-68253, para garantizar la producción, comercialización, transporte y abastecimiento de productos alimentarios. ayuda a identificar a aquellos que hacen la guerra económica al pueblo venezolano. Haz tus denuncias a través de la línea 0800 Sabotaje o en la cuenta Twitter @NoAlSabotaje. Este es un servicio público de Alba Ciudad. El 0800 a toda vida, 0800-286-3284-32, está activo las 24 horas del día para que el pueblo organizado denuncie los focos de violencia que intentan desestabilizar tu comunidad. Recuerda, 0800-286-3284-32 o 0800 a toda vida. La misión A Toda Vida Venezuela está al servicio del pueblo. Música libre y sin payola por Alba Ciudad. Estamos de vuelta. La brújula del sur. Coordenada musical. 8 de la mañana, 47 minutos, segundo segmento del programa. Le dedicamos más de la primera media hora a la entrevista con Eduardo Samán, porque consideramos un hecho importante, y más importante aún escucharlo de voz del propio Eduardo Samán. Muchas gracias a toda la gente que estuviese escuchando No Alba Ciudad, estaba respondiendo, reenviando, comentando los mensajes que estuvimos colocando en el Twitter. Ya ustedes saben, se socializa de manera casi inmediata. Y bueno, toda la gente que nos escribió, que nos mandó un mensajito, que nos dijo algo, muchas gracias por la solidaridad, que no es para nosotros, que es con el camarada Eduardo Samán. De nuevo, nuestra solidaridad. Segundo segmento del programa, ustedes lo saben, ya de viernes se lo dedicamos a seleccionar música para ustedes. Así que hasta que finalice el programa, les traemos una selección musical. Vamos, Rita Indiana y los Misterios. Como el corazón. Rita Indiana y los misterios, como un ladrón en la noche, tema que pertenece a su más reciente producción que se llama El Juidero. El Juidero. Música hecha en el Caribe, en la República Dominicana. 8 de la mañana, 51 minutos. Le traemos la música para compartir. Esto que se viene ahora es un tema originalmente grabado por Andrés Calamaro, versionado por el español Muchachito Bombo Infierno. Se llama Sin Documento. Para gozar. De la mañana, 55 minutos, Muchachito Bombo Infierno, Sin Documento, una versión que hace de un tema originalmente grabado por Andrés Calamaro y que aparece en el disco, un disco donde un montón de gente le rinde de tributo a Andrés Calamaro, se llama Calamaro Querido. Hay varias versiones buenas, interesantes, interesantes. Tenemos un tema más, este es de los temas que hace por ahí ya casi 3 años, 4 años, inauguraron La Brújula del Sur. Este fue un tema que en España un tipo lo llamó Agropop. Él se presenta como el Koala y el tema se llama Opa. Un tema que le gusta a nuestras niñas. A Camila le gusta. Opa, yo voy a hacer un corraje. Opa, yo voy a hacer un corraje. Pasa gallina y pasa menino. Opa, yo voy a hacer un corraje. Pasa perdices y esos pajarillos. Opa, yo voy a hacer un corral. Pasa guarrilla y pasa guarrillo. Opa, yo voy a hacer un corral. Pasa una potra y con su potrillo. Yo te ayudo a arrancar la bus y yo te ayudo a pintar en roles. Te ayudo a sacar las papas. te ayuda lo que haga falta. Pero que sepa que, opa, yo viajo en corral. Pasa gallina y pasa menino. Opa, yo viajo en corral. Con tu permiso hago un corralillo. Opa, yo viajé en corra, pasé a coneja y ese conejillo. Opa, yo viajé en corra, pasé a una perra y con sus perrillos. Opa, yo viajé en corra, pa' guardar cosas y hasta la motillo. Opa, yo viajé en corra, con tu permiso hago un corralillo. Yo te ayudo a barrer los zumbos, te ayudo a quemar Ramón, te ayudo a lo que nos harta, te ayudo a todo. Pero que sepas que, opa, yo voy a hacer un corral, pa' sacar brilla y sacar chivillo. Opa, yo voy a hacer un corral, pa' sacar guarrilla y sacar guarrillos. Opa, yo voy a hacer un corral, con tu permiso yo hago un corralillo. Opa, yo viajo en corral, en las afueras de Gibraltar el chico. Yo viajo en corral, yo viajo en corral, yo viajo en corral, yo viajo en corral, yo viajo en corral, yo viajo en corral, yo viajo en corral, yo viajo en corral. Opa, opa, opaito, viajo en corral. Yo voy a hacer un corral, el koala de España. 8 de la mañana, 58 minutos. Indira, ¿nos vamos? Nos fuimos. Nos fuimos. Muchas gracias de nuevo a las usuarias, a los usuarios que nos estuvieron escuchando, a toda la gente que, no sé si está escuchando o no el programa, pero por lo menos retuitearon todos los mensajes que colocamos sobre la entrevista de Eduardo Samán. Algunas frases cortitas que uno coloca ahí en el Twitter, no te da para mucho, pero que nos acompañan de esa forma también. Muchas gracias a todas ellas, a todos ellos. Y también agradecer al señor Liendo, Daniel Liendo, periodista de la radio, y a nuestro periodista favorito, Luigi Noraci, que sin tener un título de periodista es un comunicador excelente. Gracias por estar atento a nuestro programa y hacer también de ellos la réplica, o sea, hacer las notas que se derivan de nuestras entrevistas. Ayudarnos a difundir el mensaje. Muchísimas gracias y bueno, será hasta otra oportunidad. Nos vamos con música hecha en revolución. Los últimos indocumentados, uno de los últimos temas que hizo Josemi, ¿no? Josemi, sí. La bala se llama. Con ese nos vamos, chavo, esta mañana. Hasta el martes, digo, hasta el martes. La bala vuela, sin compasión, la bala vuela.